La Corriente suena por NACPOP 88.1. Más voces. De la mañana con 45 minutos. Continuamos con más Moneda Corriente en el aire de la 88.1. El pasado viernes 24 de abril, el municipio envió al gobierno de la provincia de Buenos Aires una carta con los pedidos de Cañuelas para que se generen nuevas excepciones de comercios al aislamiento. Dicho documento fue acompañado por una carta de la Cámara de Comercio de Cañuelas, quien sugirió tres categorías que serían prioritarias para reabrir la venta al público rápidamente. En este marco, en este contexto, estamos en comunicación telefónica con Gustavo Sacco, quien es presidente de la Cámara de Comercio de Cañuelas, y lo paso a saludar. Gustavo, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Mary, a vos y a toda tu audiencia. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, muy bien. Bueno, Gustavo, como decíamos, el pasado viernes justamente se envió esta carta, este petitorio al gobierno provincial, con tres rubros, tres categorías de comercios de la ciudad de Cañuelas que podrían reabrir sus puertas para compartir nuevamente la venta al público. Contanos un poco cómo se dio la elección de estos tres rubros: peluquería, ortopedia, pedicura y mercería y locales textiles fueron los tres rubros elegidos. Claro, te cuento. Yo quiero aclarar que nosotros en la reunión con la intendenta y el señor Sebastián Michelli, Negrín y Valeria Ríos, la idea de entrada dije yo lo que quería y era prioritario para todos, para la apertura. Estoy escuchándome y el retorno un poquito más bajo como me está. A ver, ahí cómo nos escuchás. Hola, ahora sí, perfecto. ¿Sí? Te decía, nosotros en la reunión con la señora intendenta y Valeria Ríos Negrín y Sebastián Michelli, lo que yo propuse, y obviamente ellos fueron testigos, era la apertura paulatina de todos los comercios, porque ellos me sugirieron cuáles consideraba yo que eran esenciales. Y yo dije que esenciales son todos, porque el llevar el plato de comida a su familia es esencial para la familia y para el dueño del negocio, el de la herrería, la tornería, la peluquería, la pedicuría, la mercería, todos. Entonces ellos me dijeron que era imposible y no viable la apertura de todos los rubros. Entonces lo que ellos fueron sugiriendo, que tendrían posibilidades, no que iban a abrir y habilitar, claro, que tendrían posibilidades, por ejemplo, era la mercería, retacería, por el tema de la producción y elaboración de los barbijos caseros, el tema del alquiler de los elementos de ortopedia, como baños portátiles, muletas, y diferentes elementos esenciales para moverse, para la gente adulta, bueno, para todo, ¿no? Uh-huh. También el tema de las peluquerías factibles, porque de entrada me dijo el señor de Micheli, hay algunos que no van a ser abiertos de ninguna manera, por ejemplo el sector hotelería, cervecería y afines, uh-huh, y otros tal vez, ya te digo, tal vez. Entonces me dice el señor asesor legal, vamos de a poco, vamos por la idea, ya te digo, de entrada lo mío fue pedir todo. ¿Y de qué manera todo? Hacer alternativo los días, suponete lunes, miércoles y viernes, determinados sectores, martes, jueves y sábado, otros sectores, e inclusive hay sectores que quieren abrir 4 horas, 5 horas, ¿viste? Hasta antes del horario decían, yo me adapto a abrir en la mañana o a abrir en la tarde, es decir, dejarme facturar y que poder llegar y comunicarme con mis clientes, poder terminar mis trabajos, mis pedidos durante la cuarentena, y poder recibir algo de caja para empezar a pagar los servicios. El viernes pasado me llamó muy angustiada una colega que hace 20 años que trabaja y mucho, y angustiada, dice: Gustavo, en 20 años no me cortaron un servicio, me cortaron el teléfono con 15 días de atraso. Y ese teléfono que yo tengo es una agenda de trabajo y es la comunicación que yo tengo con mis clientes por la red o por el teléfono. Y dice: me cortaron de una, tuve que salir a pedir plata. Entonces, el momento es angustiante a una situación gravísima de incertidumbre, de tristeza, de no tener un peso, de dónde sacar un peso. Entonces, porque ¿qué pasa? Los sectores, nosotros nos autogeneramos el sueldo día a día. Y bueno, entonces como que a un trabajador bajo dependencia, bueno, mira, este mes no vas a cobrar el sueldo, no está tu sueldo en el cajero, y el otro mes cuando vas a buscar el cajero no está, y no hay plata en ningún lado, es decir, no hay forma de generar. Entonces, volviendo al tema de la carta, la elaboración, no fui yo caprichosamente, quiero aclarar porque me comentaron ayer puntualmente que en el programa de Enzo y de Jorge y Jessica, por ahí fue tendenciosa un poquito los comentarios. Yo no lo pude escuchar, pero me lo comentaron después. Que no, por ahí no era muy ético que yo como peluquero sugiriera el rubro de peluqueril. Y yo quiero decir que en ningún momento sugerí un rubro o dos rubros. Los que me sugirieron fueron los funcionarios que me dijeron, por ejemplo, la peluquería puede ser porque las fuerzas armadas, policiales, militares, desplegados, de la guardia urbana y todo, una cuestión de higiene, ¿no?, de presentación, cabía la posibilidad de que los habilitaran. Pero de ninguna manera yo, utilizando mi cargo de presidente, dije, bueno, vamos a abrir la mía, vamos a ver el rubro mío. No, yo aventaba, aclaré, y en otro sitio salió claramente lo que yo dije. Yo quiero la apertura paulatina, alternada, sesgada, lo que sea. De la manera que sea, después lo negociamos, después lo hablamos, lo coordinamos, ¿no? Pero de ninguna manera quiero decir que yo impuse caprichosamente esto, no. Lo que hablamos con los funcionarios, según ellos nos fueron sugiriendo que era factible, era estos y otros pocos. Entonces me dice Sebastián, me dice: mira, vamos a hacer una presentación de estos rubros, a los 2 o 3 días vamos a hacer una presentación de 3 o 4 rubros más, a los 2 o 3 días vamos a hacer otra presentación de otro rubro más, no, a la gobernación, y ahí vamos viendo cómo nos van autorizando o no. Bueno, le digo, perfecto, yo estoy entera de posición para que dé las cartas que sea, para acompañar el pedido de la intendencia, pero en realidad ya te digo, y bueno, veo poco factible por la voluntad, si no hay mucha voluntad en general de abrir nuevos rubros comerciales, y yo te digo que la situación ya es gravísima y en breve va a ser catastrófica. Catastrófica en el sentido de que, a ver, va a haber gente que se saca trabajo, ¿no? Que también hay gente que se va, va a haber tener problemas de salud, también eso es gravísimo. Pero bueno, vos tenés gente que está acorralada, pero acorralada literal, porque no tiene dónde sacar plata, no tiene de dónde inventarla, ¿viste? No hay nada para, no tiene una espalda económica, o un pedicuro, un peluquero, uno de la mercería, uno de la albañilería. Bueno, hace un rato estaba escuchando, leyendo la nota de los chicos de Cuba que están, bueno, de ese rubro ya nos aclararon qué va a ser para fin de año. Claro, una de las últimas excepciones. Entonces, el tema es muy, muy, muy complejo. Bien. Gustavo, ya dio el primer paso, ya se elevó justamente el petitorio a provincia. ¿Cuándo podría llegar la confirmación? No hay, no confirmado, confirmado no hay nada, nada. Por eso, se espera la confirmación para los próximos días de la semana. Sí, yo calculo que en el transcurso. Sí, a ver, ¿nos escuchás, Gustavo, ahí? Sí, ahí te escucho. No, hasta ahora yo estoy en contacto con Valeria Río y con Sebastián De Micheli, no hay ninguna comunicación. Bien. Así que bueno, hay que seguir abordando. Comunicación tenemos, pero no hay ninguna novedad, a eso me refería. Está bien. Claro, porque ahora resta esperar que provincia eleve justamente el petitorio a Nación y luego de ahí sí tener una confirmación. Claro, exactamente. Cada gobernador necesita, puede tomar la decisión de dar alguna apertura de algún sector, ¿no? Bien. Gustavo. Así que bueno, están todos consultándome todos los días para ver qué novedades llegaron, qué sabemos, qué nos dijeron, que nada, hasta ahora nada. Gustavo, te agradecemos por el tiempo, se nos va el programa, nos quedan Dale, minutitos. Gracias. Agradecerte por el tiempo, por estos minutos, y bueno, seguimos en contacto gracias, a la espera de nuevas novedades. Un abrazo, hasta luego. La palabra de Gustavo Sacco, presidente de la Cámara de Comercio Industrial de Cañuelas, sobre el petitorio que se elevó a provincia con las sugerencias de los diferentes rubros para que puedan volver a la actividad, puedan reabrir sus puertas y la venta al público. Entre ellos, ortopedias y pedicura, mercerías y locales textiles y peluquerías fueron las sugerencias elevadas justamente a la provincia de Buenos Aires. Ahora la provincia debe elevar este petitorio a Nación y Nación deberá confirmar si están habilitadas o no para su funcionamiento estos rubros, estas sugerencias. La palabra entonces de Gustavo Sacco, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de la ciudad de Cañuelas. 8 de la mañana, 58 minutos, separamos y ya venimos con el cierre, los minutos finales de este Moneda Corriente de día martes. Sentí la radio. Moneda Corriente suena por NACPOP 88.1. Más voz.